Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos a estos proyectos emergentes, estos proyectos subterráneos que vamos topando y vamos conociendo a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Y bueno, y el caso de hoy pues cabe muy bien en esto de que estamos documentando. Y pues bueno, antes de que... más bien a mí no me gusta presentar, más bien me gusta que se presenten ustedes, cómo se llaman y qué onda con el proyecto que traes. Sí, pues un saludo, yo me llamo Ridolfo, la guitarra está afinada, la voz no, pero es parte del cotorreo y ahí se engloba el proyecto, ¿no? Oye, me gusta mucho tu nombre, no sé si así te llames o es un juego de palabras, pero me parece muy curioso, muy gracioso en cierto sentido, pero creo que también supongo que lleva una connotación ahí. Explícanos un poquito qué onda con este nombre de Ruidolfo. Pues yo empecé como músico de banqueta, ¿no? En las esquinas, con la banda cheleando y fumando cigarros sin marca, ¿no? Entonces ha habido como una mutación desde aquellos años que yo tocaba con la banda, porque algunos me comenzaron a llamar Regolfo, ¿no? Huevolfo, y así hasta que en una... Cuando yo tocaba con mi voz, pues, tocaba mi lira ahí con la pandilla, eran canciones del Three Souls, de la banda Bostik y eso. Entonces cuando comencé a presentar mis canciones, agarré valor y a alguien se le ocurrió que Ruidolfo, y de ahí pues me gustó el mote y hasta la fecha. Oye, está muy curioso, pero justo te venía pensando, ahora que venía aquí en el Metrobús, que se tardó un montón para llegar aquí a entrevistar al buen Ruidolfo. ¿Cómo te imaginas una ciudad sin ruido? Pues he circulado por el segundo piso y queda un poco lejos el ruido. Y me late a veces, ¿no? A veces es bueno como aislarse de esta parte, aunque se siente extraño, ¿no? Se siente extraño la ciudad sin ruido, porque creo que estamos acostumbrados precisamente a eso, ¿no? Al ruido, y ahora que yo venía en el metro, a esta parte en donde ya no hay espacio personal, ¿no? De pronto una axila te queda en la oreja y de pronto sientes acá en la costilla un ombligo y cosas así. Bueno, queremos pensar que es un ombligo o una hernia, ¿no? Entonces, pues imaginar a la ciudad en alguna otra dimensión como esta, sin ruido y sin gente, pues creo que es una alucin, ¿no? Sin drogas, una alucin. Oye, ¿y cómo comenzaste a hacer ruido con tu guitarra y con tu voz? ¿En qué momento empezaste a aprender justo? Pues mira, yo la verdad es que no hay una referencia en mi casa acerca de ningún tipo de arte, ¿no? Ni pintura, ni escultura, ni nada. Mi jefe se fugó del campo para la ciudad, pasó de ser campesino a ser obrero y en un golpe de suerte entró a trabajar al Hospital General de México y se hizo empleado federal, ¿no? Mi jefa siempre fue ama de casa, ya sabes, con esos empujones de vender Avon, Tupperware y todo eso. Entonces, por el lado de mi jefa siempre escuché la onda tropicalosa, ¿no? Mambos, chachachás, cumbias, etcétera. Y por el lado de mi jefe, la música ranchera, ¿no? Entonces, en la calle fue donde yo encontré esta otra, este otro ritmo, ¿no? Que es el rock and roll, con mis camaradas de la cuadra. Entonces, estaba recién salido de la secundaria cuando conocí a un amigo, y él tocaba en grupos importantes, ¿no? De aquella época, tropicalosos, y me enseñó unos acordes en la guitarra. De hecho, me enseñó 28 acordes, ¿no? Los que son los mayores, los menores, los sostenidos y eso. Entonces de ahí yo ya estaba escribiendo algunas cosas y de pronto no sé en qué momento empaté lo que escribía con la guitarra. Entonces de ahí creo que fue como algo natural. Yo obviamente entiendo que yo tenía muchas cosas que decir y tengo muchas cosas que decir en función de lo que veía alrededor de donde conviví, ¿no? Yo siempre conviví en vecindades, entonces era una familia que no éramos familia, ¿no? Y muchas anécdotas, a veces curiosas, a veces chistosas, a veces trágicas. Y de ahí comencé como a nutrirme y empatar estas historias con la lira, ¿no? Mis primeras canciones eran muy largas, ¿no? Más o menos, no sé, 15 minutos, ¿no? Daban hueva. Pero pues poco a poco se fueron haciendo canciones, ¿no? De 2 o 3 minutos. Oye, qué interesante eso, porque pues ahora nadie hace como canciones tan largas, ¿no? Como que es más practicidad. ¿O tú cómo ves la canción de ahora? Pues mira, lo que pasa es que no, al final no tenía y no he tenido ninguna referencia práctica, ¿no? Por eso es que ha sido así como hacer malabares, ¿no? Ir juntándome con gente que toca la lira y comenzar a ver cómo es verdaderamente aterrizar, cómo es verdaderamente la onda. Ahora se me hace como muy fácil hacer una canción de 2 o 3 minutos, más alguna vez Charlie Bostick me decía que una canción es una realidad de 3 minutos, ¿no? Entonces eso como que me fue aterrizando, ¿no? Para poder empezar una historia y terminarla en ese lapso de tiempo, ¿no? Oye, Ruidolfo, pues ¿qué te parece entonces si pasamos alguna de tus canciones? ¿Cuál sería? Esta canción se llama Sin Oportunidad y es la mayoría, el 95% de mis canciones, tal vez el 98% de mis canciones son vivencias directas, ¿no? Entre la pandilla. Y el 3% pues ya son algunas que han salido ya en pulsando un poco la guitarra, jugando un poco con ella y ya sale algo, ¿no? Entonces la primera canción se llama Sin Oportunidad y es la vivencia de un camarada mío que andaba entre el drogarse, portarse mal, portarse bien y todo eso. Entonces, obviamente él no sabe qué es esta canción, ya tiene mucho tiempo y habla precisamente de que está en un callejón sin salida, ¿no? O sea, no tiene oportunidad más que de drogarse y de callejear, de robar y otra vez al círculo, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ruidolfo y regresamos en un momento. No has tenido la oportunidad de conocer un hogar, y has tenido la facilidad de conocer la maldad. Eres tan vengativo con esta suciedad que algún día tus acciones las tendrás que pagar en una oscura calle o en algún callejón. Caerás arrepentido, expirarás perdido, ra ra ra, la ra ra ra ra ra, la ra ra, la ra ra ra ra ra. No has tenido la oportunidad, ni la tendrás nunca más. Y has tenido la facilidad, por eso estás donde estás. Creíste que esta vida se podía cambiar. La historia estaba escrita de principio a final. La ra la ra ra ra ra ra ra ra ra. La ra ra ra ra ra. No has tenido la oportunidad y has tenido la facilidad. Ra ra la ra ra ra ra ra. La ra ra la ra ra ra ra ra. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ruidolfo. Y ahorita que estabas platicando esto, ¿cómo era la vida en una vecindad, Ruidolfo? Porque muchos como que ya vivimos en condominios y como que nos perdimos un poco de esa dinámica de estar en una vecindad. Pues acaba de llegar aquí Charlie Reyes. A toda la banda de Música. Oye, y nos está saludando. ¿Qué onda, Charlie? ¿Qué onda? ¿Qué opinas que estemos entrevistando aquí al compita Ruidolfo? Ruidolfo, no, pues me parece que es un buen exponente del rock callejero, del rock urbano, y pues chido que lo entreviste, güey, ¿no? A mí me late mucho su trabajo. Chido verlos por acá. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo va la bohemia subterránea? ¿Qué onda? ¿Qué más hay? Rápido, así. Ay, güey, no, rápido, no sé. Pues vean la cartelera, ahí búsquenla en las redes sociales, la bohemia subterránea, y ahí tenemos todo lo que va a haber. Y los jueves busquen también para venir aquí al micrófono abierto y ya no los interrumpo más. Un saludo a la bohemia subterránea, que se ha portado muy chido con Música Híbrida. Y recordando la pregunta, hablando de esto de las vecindades, ya muchos vivimos en departamentos o en pequeñas, pues por lo menos casas de uno o dos duplex, pero como que ya es mucho más aislada la onda. ¿Cómo se vive en una vecindad, Ruidolfo? Pues mira, yo llegué a Ciudad Neza, de la Progreso Nacional, entonces yo llegué como, tenía como 6 años o 7, anduvimos como gitanos de vecindad en vecindad, pero al final terminamos viviendo en una por más de 15 años, entonces eso ya es como la referencia más duradera. Eran 6 viviendas, un pozo y 2 baños, ¿no? Entonces, un chingo de chamacos, ¿no? Y las historias, la verdad es que yo me recuerdo de un tipo, ¿no? Odilón se llamaba, era policía, y él era un animalote, ¿no? Entonces, él tenía una esposa, espero que todavía la tenga, no, más bien que lo haya mandado a la chingada, que lo haya dejado. Era una señora muy menudita. Entonces este cabrón cuando se empedaba, se encerraba con llave y le arrimaba unas madrizas a la señora, gruesas, ¿no? Tenían una nena, una bebé, y era como, yo lo recuerdo, no sé si inconscientemente haya hecho alguna canción acerca de eso, pero yo lo recuerdo y tenía una personalidad ambivalente, muy cabrona, ¿no? Porque con la señora, cuando él estaba en juicio, era la reina del cantón, pero cuando llegaba a Briago, no, nada más se oían los pinches gritotes y las señoras se arremolinaban en la ventana gritándole que la dejara y todo eso, ¿no? Entonces, pues eso por un lado, ahí en esa misma vecindad vivía una tía, ¿no? Entonces, era bonito porque a veces toda lo que era mi mamá, mis hermanos, nos íbamos a comer con la tía y a veces los primos venían acá. Entonces imagínate todo el cotorreo que se hacía en un cuarto 4x4, ¿no? Entonces una onda muy, muy chida, muy, muy de carnales, ¿no? Muy de carnales. Entonces había veces que los señores los domingos se organizaban para hacer en una cacerola tripa de res. Y eran unas comilonas con chela y todo, a veces terminaba en Madrid y lo que sea, pero era muy interesante, ¿no? Al final creo que esas cosas suceden hasta en las mejores familias. Oye, también me hablabas acerca de este tío que estaba en lo tropical y tú te dedicas como más al rock urbano, a lo más pues a algo que en esa época pues creo que era considerado como algo que ni siquiera deberías de tocar. ¿Cómo es que te empiezas a perfilar sobre un gusto del rock urbano, digamos, a no tocar tropical o cumbias cuando podría haber sido tu hit y tu manera de hacer dinero más fácilmente? Pues la calle, ¿no? O sea, mis camaradas de cuadra, mis vecinos, yo me acuerdo de uno, Mario, que en aquel entonces había en las tocadas, en las tardeadas, en los sonidos, había una canción que se llama El Sor del Pájaro. Entonces Mario hacía un copete así como de Stray Cats, pantalón entubado, camisita con cuello y se revolcaba en el piso. Entonces en función de eso fue que yo me enteré de que había un ritmo que se llamaba rock y pues me jaló. Completamente me jaló, yo creo que por el perfil contestatario, rebelde y esa onda, ¿no? Creo que estaba yo en la edad también de, de no estar pues muy a gusto con la vida que tenía ahí con mis jefes. Yo me acuerdo que a los 13 años yo le dije a mi jefe, no me gusta cómo vivimos aquí, así que ya me voy a ir. Entonces mi jefe, lejos de detenerme, me tocó el hombro y me dijo, pues ojalá donde vayas, cabrón, hay árboles que den tortillas. Y me salí ahí a las orillas de Ciudad Neza una noche y estuvo muy cabrón, muy cabrón esa noche y regresé. No, nunca, no me dijeron ningún reproche mis jefes ni nada. Pues he tenido la fortuna que me han dejado pues vivir, ¿no? Para bien o para mal he aprendido y pero entendí muchas cosas esa noche, sobre todo porque el frío es buen consejero para valorar un techo, ¿no? Una cama calientita, una sopa calientita, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción de este repertorio que nos estás mostrando? ¿Cuál sería, Ruidolfo? Pues, la canción se llama Muñeca de Barrio y es también, pues, una referencia de esa esquina en donde se juntaban también las chavas, ¿no? Desafiando toda la autoridad paterna y toda la autoridad social de que no se ve bien una chava ahí. Pues había una chava que ahí se activaba, fumaba hierba y cotorreaba con nosotros y le hice esta canción, La Muñeca de Barrio. Pues recuerden, estamos con Ruidolfo aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Muñeca de barrio, de mirada perdida, muñeca de barrio, de sueños prohibidos, sueñas y sueñas con un hogar, sueñas y sueñas si este lo está. Te gusta el activo y la hierba extraña, y con tus amigos las noches son largas. Te escapas y sueñas con la marihuana, te escapas y sueñas en la madrugada. Y el tiempo pasará, serás ama de casa, y el tiempo borrará también tu mala facha, y tus intereses también cambiarán, y tus intereses también cambiarán. Muñeca del barrio, crees estar viviendo. Muñeca del barrio, crees estar muriendo. Y tu príncipe azul nunca llegará, tu príncipe azul no te salvará. Y tu hada madrina es la cocaína, y el sapo del cuento es de carne y hueso, y le estás arriesgando a no llegar al final, le estás arriesgando a no llegar al final. Pues te puedes quedar en una nube muy lejana, después te enterrarán y nunca nadie sabrá nada, y entonces tus sueños también morirán, y entonces tus sueños ahí quedarán. Muñeca de barrio, princesa del cuento, muñeca del barrio, ser con sentimientos, ser con sentimientos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ruidolfo. Estamos aquí pues justo en El Horrio, un lugar que ha sido con Música Híbrida también muy acogedor. que abre sus puertas, que próximamente, justo voy a aprovechar para el próximo 28 de este mes de abril, vamos a tener nuestra cuarta fiesta de música híbrida, que estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Entonces, no es que tengamos mucho dinero, sino más bien tenemos muchos proyectos que presentar, y más que entrevistarlos, pues también estamos tratando de hacer como pequeñas escenas, chiquitas, pero contundentes, ¿no? Entonces, pues nos da gusto que también Ruidolfo esté aquí, y bueno, estamos entrevistando aquí afuerita. Y Ruidolfo, yo sé que de repente el feminismo ha como colmado también la paciencia de muchos hombres, pero que al mismo tiempo ha tratado de criticarnos y de ciertas actitudes. Esto me viene a colación de lo que mencionaste acerca de esta chica a la que le dedicaste la canción. ¿Tú cómo ves este proceso del feminismo? ¿Había feminismo o no se hablaba abiertamente de lo que es hoy a este encuentro con esta amiga, con esta chica a la que le dedicas pues esta rola y que habla lógicamente de sus decisiones? Pues mira, yo pienso acerca de los dos términos, ¿no? El machismo y el feminismo. Yo creo que al fin, yo, es mi opinión muy personal y con toda la responsabilidad, ¿no? Quien me quiera apedrear, que me apedree. Yo creo que al final son dos palabras que reducen con mucho algunas situaciones, ¿no? En dos situaciones, un par de situaciones, que es la opinión y el punto de vista de la mujer y la opinión y el punto de vista del hombre, ¿no? Entonces yo más bien creo que hay que sí, obviamente este mundo pues comenzó con la fuerza del hombre, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en mi abuelita. Mi jefe es de Hidalgo, entonces cuando nos íbamos allá a cotorrear a Hidalgo, a ver a los tíos, etcétera, mi abuelita caminaba detrás de mi abuelito, y era algo normal, no agachada, y no alzaba la vista, y para nosotros era como normal, ¿no? Que el abuelo mandara y pegara y gritara y dijera la última palabra, ¿no? Pero en función de eso, yo creo que obviamente la mujer llegó un momento en el que tuvo algo que decir, y tal vez ese algo que decir es ya basta, ¿no? Lo que yo creo es que de pronto la mujer como que se encasilla mucho en ahora agarrar el control, ¿entiendes? Entonces creo, y por eso es que califico la palabra machismo y la palabra feminismo como reduccionismo. Yo creo que es la opinión de una mujer es más amplia que estar en contra de la opinión de un hombre o hacer valer su opinión por encima de la de un hombre. O sea, los hombres sí somos muy cabrones a veces, ¿no? Pero a las mujeres, si les damos la oportunidad, pues también empatan, ¿no? Son cabroncitas también. Entonces creo que estamos en un mundo que es demasiado amplio y chiro y chirongolongo, decía el Rodrigo, como para reducirnos a esos términos. Obviamente hay que aplicar criterio, ¿no? De espacios y de libertades y poner en ejercicio tolerancia, la palabra tolerancia, que en muchos sentidos. Entonces, no creo que estemos en guerra por utilizar esas palabras. Yo más bien creo que es una oportunidad como para conocernos, ¿no? Que al final yo creo que eso es lo que hace falta en este mundo, ¿no? Conocernos en nuestros límites y en nuestros excesos. Hace rato también comentaste acerca de este rock que de alguna manera te llevó a tener una posición mucho más rebelde, mucho más crítica. ¿Tú crees que ese rock sigue existiendo hoy, Ruidolfo? ¿Que ese rock que conociste, rebelde, sigue existiendo en este momento? ¿Y qué ejemplos podrías poner, Ruidolfo? Yo creo que hay excepciones. Hay grupos que han mantenido su línea. Primero de música original y segundo de estas tendencias a lo mejor también a contestatarias. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una rola del Three Souls que decía no le hagas caso, nena, no le hagas caso a tus papás, ¿no? Entonces creo que eso era contestatario para mi tiempo, ¿no? Utilizar palabras como no le hagas caso y vente conmigo a parchar era algo muy cabrón. Entonces yo creo que el rock que yo conocí, que ahora se llama urbano, no sé si está bien o mal, pero se llama urbano o se identifica como urbano, yo creo que cayó en una etapa de obscurantismo, porque fusilaron canciones dulces. Yo no estoy en contra del fusil, del cover, pero creo que tiene que ser sobre la misma línea. Por ejemplo, lo que hicieron los primeros grupos de rock and roll, ¿no? Los Tin Tops y eso, que hacían covers de rock gabacho, ¿no? Entonces creo que por ahí hubiera sido buena onda. Armando Molina dice que son nuestros mejores maestros los que empezamos a tocar, o cuando empezamos a tocar, que así dice él, copiemos, ¿no? Estas gentes, estos rock and rolls. Pero aquí el rock urbano en México lo que hizo pues fue básicamente poner una lápida acerca de esta libertad de expresión, ¿no? Yo creo que se dulcificó mucho y que está saliendo, creo que están saliendo buenas propuestas. Y yo espero poder ver otra vez ese rock and roll contestatario, ese rock and roll agresivo dentro del contexto, pero ahorita no lo tenemos, ¿no? Yo creo que si no pudiera nombrar 10 grupos, 8 serían de rock dulce, de rock que no es rock, ¿no? Y 2 sí serían que han mantenido como su línea. Por ejemplo, se me ocurre el Iran Roll, tal vez Tex-Tex, Aragán un poco, por lo de la fusión, ¿no? Que hizo, pero tiene. Me gustaban mucho los metales con Aragán. Entonces, pues yo creo que también lo que pasó con el rock and roll es que se hizo como muy práctico para mal, porque grupos como Peace and Love y esos grupos tenían hasta 10 elementos, ¿no? Uh-huh. Y de pronto ahora con 4 ya haces un rock muy básico, y creo que tenemos como 15 años de obscurantismo en el rock. Yo espero que podamos salir y me gustaría, pues poner mi granito de arena para que eso suceda. Oye, pues yo creo que ya lo estás haciendo, entonces ese tercer granito de arena en este programa sería una tercera rola. ¿Qué te parece? ¿Cuál sería, Rudolfo? Esta canción me la aprendí en Toluca un día que anduve por allá. A veces la gente tiene sus cosas, ¿no?, escondidas. Y saben que haces rolas o cosas así, te dicen, hazme una rola. Entonces esta, yo creo que fue mi primera rola por encargo, es de una chava que me platicó alguna situación, y sobre todo me impactó mucho que tuvo como una crisis y gritó. Entonces la canción se llama La Noche Desgarrada y habla precisamente de esta parte en donde añoramos que nuestros miedos sean enterrados en el desierto, ¿no? Que sean hundidos en el mar. Entonces se me ocurrió esa, espero que les guste la canción, La Noche Desgarrada por un Grito se llama. Pues recuerden, estamos aquí con Rudolfo en Música Híbrida y regresamos en un momento. La noche desgarrada por un grito, el miedo en unos ojos cafés, pidiéndole al silencio despacito, la realidad entierre en su piel, que se la lleve muy lejos, donde no la puedan ver, que la entierre en el desierto, donde no pueda florecer. En terapia intensiva la dulzura de ese trance no ha de volver, y sonriéndote a diario la amargura te sorprenderá la vejez, con la figura encorvada y sin poder mirar bien. Junto a la puerta cerrada, un fantasma pregunta quién. Y sin saber dónde quedó tu corazón, el cuarto de los trebejos te insinúa una invitación. Podrás remover recuerdos y llorar por aquel amor, y llorar por aquel adiós. Y sin saber dónde quedó tu corazón, el río de los sentimientos por tus ojos desembocará, una figura en el tiempo y en tu cárcel personal vivirá. Y en tu cárcel personal morirá. En una noche desgarrada por un grito. En una noche desgarrada por un grito. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ruidolfo, que nos está presentando su material, que ya en el último bloque pues hablaremos como más específicamente de en dónde está grabando, etcétera, etcétera, cuántos discos tiene. Pero por el momento, Ruidolfo, ¿qué sería una buena canción para ti? Yo creo que una buena canción es aquella que pone en la mesa una situación, sin estar a favor o en contra, sino simple y sencillamente, al final denunciarla, ¿no? Ahí en la mesa, poner, una realidad. Tengo un amigo que le dicen el tío, que dice que hay varias realidades, una realidad social, una realidad política, etcétera. Pero creo que una buena rola tendría que poner algún tipo de realidad en la mesa y obviamente ser entendida, ser más objetiva que subjetiva y ser entendida por la mayoría de los escuchas. ¿Tú cómo te podrías definir dentro de la canción, Ruidolfo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mira, yo la verdad es que me metes en aprietos con esa pregunta, porque no he tenido mucho tiempo. Tengo amigos que definieron una carrera dentro de la música. Cuando yo empecé a tocar, por ejemplo, Pedro Sandoval, ¿no? Empecé a tocar con él en Toluca, ¿no? Me acuerdo que en aquellos años éramos era como una especie como de reto tocar con la gente de Toluca. De Nesa iba La Nave Acústica del Alma, que está extinta, Malena Blues, que me parece que está cantando algo tropical, por ahí me dijeron, y yo, de Nesa, y de aquel lado estaba Pedro Sandoval, Diego Garduño y Jaime Alejandro. Jaime Alejandro ahora está tocando, se fue a España y recién vino, me parece que ayer antier, al Metropolitan a tocar con Corcovado. O sea, ellos tenían un desde aquellos años tenían una línea, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la convivencia, me gusta mucho la convivencia con la banda, y entonces pues obviamente que chocábamos los frascos, ¿no?, de cebada. Y me acuerdo que alguna vez después, en una tocadita por allá, le dije a Pedro, vente, güey, vamos a seguir cotorreando. Y él me dijo, no, güey, tengo que ir a ensayar. En aquel entonces tenía un proyecto que se llamaba Los Gatos de Azotea. Y a mí me jalaba la fiesta, ¿no? Entonces, yo me ha sido como muy difícil poder edificar esta parte de lo que sería una carrera. Tengo como algunos conceptos peleados con esta onda de la fama y todo eso, ¿no? Uh-huh. Tengo una gran necesidad de comunicar cosas, y creo que yo he tocado, desde lugares en donde se denominan festivales internacionales de X y Z, en la banqueta, en universidades. Al final me han aceptado porque creo que la historia que yo cuento pues está viva, ¿no? Son historias que le suceden a la gente, y que la gente que las escucha, aunque no las haya visto, las entiende tal vez con el corazón, tal vez con las emociones, tal vez con los sentimientos. Entonces yo creo que mi papel es precisamente eso, sensibilizar un poco al escucha a través de la historia que no ha vivido, ¿no? ¿Tú crees que sea permitido criticar a la escena cantautora? Es decir, este ejercicio de decir en qué puedes estar mal, en qué puedes estar bien. ¿Tú crees que ese ejercicio de criticar siga con esta onda de que son músicos frustrados? Pues mira, yo creo que sí puede, sí es este, puede, sí tiene un valor la crítica, pero hay que ver de quién, ¿no? Por ejemplo, si una persona del conservatorio o de la Escuela Superior de Música, etcétera, critica mi música, pues es porque tiene bases. Entonces yo creo que en ese sentido sí cabe una crítica, ¿no? Porque además una persona que sabe, yo creo, me atrevo a decir esto, pues no te va a decir una crítica carroñera, ¿no? Te va a decir una crítica objetiva. Entonces, aquí creo lo que no se vale es esta parte en donde tú dices que el otro toca pinche o como que lo denigras, ¿no? Uh-huh. Creo que todos tenemos un orden de valores por los cuales hacemos las cosas. Entonces, a mí me ha tocado esta parte en donde me dicen, por ejemplo, Ruidolfo el sucio, ¿no? Por la falta de técnica. Pero a mí la verdad es que me divierte, ¿no? O entiendo que sí he dejado de lado un poco la técnica, pero no es algo que me quite el sueño al final, ¿no? Yo, pues, a alguien de Toluca yo le decía, pues yo creo que a mí lo que me salva es la letra que hago, ¿no? Las historias que cuento. Entonces, obviamente me han criticado mucho en ese sentido de la técnica, pero digo, no es algo que me quite el sueño. Y además creo que este tipo de críticas son bien subjetivas, ¿no? Pueden tener como unos parámetros de una fama mal entendida o de una superioridad mal entendida, ¿no? Entonces creo que si lo vemos desde ahí, pues no nos afecta, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido conocer a la bandita de la Bohemia Subterránea, que también han sido compañeros y en donde Música Híbrida también, digamos, ya ha entrevistado, no a todos, pero sí a varios, porque justo nos gusta mucho su trabajo? ¿Qué te ha parecido también esta escena que se está formando aquí en el Orrio? Pues mira, me parece que fue hace 2 semanas, estuve aquí y la verdad es que te impone, ¿no? Porque uno reconoce obviamente que le han dedicado horas a la guitarra, al estudio de la guitarra y a hacer las letras. Pero al final yo creo que la actitud de ellos también te invita a que expongas lo que tú haces, ¿no? Entiendo que ha de haber algunos círculos en donde sí ni te permitirían tocar, ¿no? Pero a mí me digo aquí, específicamente aquí, que no me acuerdo quién, Yair creo que estaba tocando cuando yo entré y de pronto me impuso, ¿no? Ya cuando me dijeron, no, pues me dijo Charlie que si me aventaba unas rolas, no, pues sí, no tengo bronca, pero si de pronto sí me impuso, ¿no? La técnica que tiene, pero al final creo que él tiene como él y la bandita tienen pues su forma de expresarse, ¿no? Y yo tengo como mi forma de expresarme y creo que no hay nada peleado ahí. Oye, y bueno, pues justo con esta manera de expresarte, pues vamos con otro cuarto tema, ¿no? ¿Cuál sería, Ruidolfo? Esta canción le da nombre a un disco, se llama Me Sigo Drogando. Alguna vez estaba platicando con un carnal el Rolly, de la banda rockera, y entonces estamos platicando acerca de este disco, y entonces él me decía como que, ¿qué onda? No, es que ese nombre me incita a drogarme y que no sé qué. Entonces yo le digo, a veces soy muy tolerante, ¿no? Y a veces no. Entonces en esa ocasión un poco me indispuso y yo le digo, mira, carnal, es que tendríamos que oír el contexto de la rola, ¿no? Porque es lo que te comentaba hace un rato. Es el tema, solamente yo lo pongo en la mesa. Esta canción me la inspiró un carnal de allá de Ciudad Neza, que es Limpia Parabrisas. A veces lo veo bien alineadito, a veces lo veo mal. Entonces, un día, platicando con él, me le digo, oye, Mario, ¿por qué a veces te veo en la línea y a veces te veo todo pa'l perro? Y me dice, es que luego voy a los grupos, Ruidolfo, ¿no? Entonces entendí esa parte, ¿no? De que él hacía su lucha. Pero una palabra que él dijo, una frase que él dijo, a mí me puso como para no desestimarlo, ¿no? Porque a veces los vemos y decimos, valen queso, ¿no? O sea, obviamente no te le acerques a una persona drogada porque puede ser peligrosa, pero no podemos saber todas sus razones. Entonces, él me dijo una frase que a mí me disparó y que entendí el por qué a veces lo veía limpio y a veces no, porque a veces estaba haciendo una lucha encarnizada para estar bien y a veces la perdía, ¿no? La frase que me dijo, dice, mira, sé que me estoy poniendo en mi madre. Y eso me habló de una conciencia, ¿no? Una conciencia que duele. O sea, darse cuenta de algo. Yo creo que nosotros tenemos como algunas tendencias, algunos vicios, algunas costumbres que no nos satisfacen de pronto, ¿no? Entonces, ahí tener conciencia de que esto no me es bueno, creo que habla de un conocimiento interno, de alguna manera, en algún en alguna medida habla de un conocimiento interno. Yo le dije al Rolly aquella vez, güey, no porque leas Chinchin el Teporocho, pues te vas a hacer Teporocho, ¿no? No porque leas la Biblia, pues te vas a hacer santo. Hay que ver el contexto de las cosas. Entonces, Me Sigo Drogando habla precisamente de la lucha que tiene Mario consigo mismo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Ruidolfo y regresamos en un momento. Me estoy poniendo en mi madre, que mi madre desesperada le pide a mi padre otra oportunidad para esta bala quemada. Mi padre me anexó varias veces, por buey he caído en prisión. Mi abuela ya pagó varias mandas, el Ruidolfo me hizo esta canción con una mona en la mano. Busco el olvido, mi hermano, con un cigarro forjado, me pongo bien marihuano. Mi madre le pide a la Virgen y al Cristo crucificado. La Virgen se le queda viendo, el Cristo le abre los brazos. Yo traigo un escapulario enredado con un rosario. Todos piden un milagro y yo me sigo drogando con una mona en la mano. Busco el olvido, mi hermano, con un cigarro forjado. Me pongo bien marihuano. Se compran colchones, tapones, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo te venden. Con una mona en la mano, busco el olvido, mi hermano, con un cigarro forjado, me pongo bien marihuano. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, prende la bachita, démonos las tres. Seis y dos son ocho, y ocho, dieciséis, agite esa lata y mójame otra vez, con una mona en la mano. Busco el olvido, mi hermano, con un cigarro forjado, me pongo bien marihuano. Se compra colchones, tapones, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo. Sé que me estoy poniendo en mi madre. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Ruidolfo. Y pues bueno, ya es lamentablemente el último bloque. Pero muy contentos de tenerte aquí, Ruidolfo. Qué bueno que aceptaste esta entrevista. Y pues a partir de lo que dijiste al último, entonces, ¿qué opinas del reggaetón? ¿El reggaetón es el culpable de que siga habiendo muchas adolescentes embarazadas? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que al final es una muestra, ¿no?, de algunas cosas que se han ido dosificando y que de pronto terminan así, ¿no?, con el reggaetón. O sea, alguna vez, no sé si escuché o leí que el sistema va preparando el terreno para un fin, ¿no? Y creo que el reggaetón es el fin, pero que el terreno ha estado viniendo, estando preparado precisamente para que los jóvenes no piensen, no cuestionen, no se cuestionen ellos mismos, ¿no? Entonces creo que el reggaetón con mucho es un mensaje, y el mensaje pues obviamente tendrá lugares a donde sí peguen, ¿no? Lugares de... Y es muy interesante porque obviamente está fundamentado en este instinto de conservación, que es el sexo, ¿no? Entonces si yo, por ejemplo, trato de ver esta parte y digo... primero como tabú el sexo, como prohibición, y después le quitan la cobija y pues es como un hambriento que le presentas hasta un cerdo a medio cocer y se va a atragantar, ¿no? Entonces creo que hace lo que tiene que hacer para mal. ¿Qué es lo que estamos oyendo, Ruidolfo? ¿Cuántos discos ya llevas producidos? ¿Cómo va esa carrera? ¿De qué años son? A ver, platícanos un poquito toda esta historia discográfica que has tenido. Pues las primeras tres rolas vienen en un disco que se llama El Espejo. Es una compilación de 21 canciones que son como unos, no sé, tal vez unos 10 o 15 años de producción. Primero yo hice dos cassettes, uno que se llamó Ruido Hecho en Casa y uno que se llamó Fotografías Urbanas. Toda la producción que tengo es independiente. Los dos primeros cassettes me los hicieron en serigrafía y la portada me las hizo un camarada del barrio, ¿no? Las portadas son caricaturas. Después de ahí tuve como un espacio en donde perdí todo mi material y todo, porque me resbalé con una cáscara de cerveza, me subí a la rueda de la fortuna, no me puse el cinturón de seguridad y en el trancazo se acomodaron unas cosas y se desacomodaron otras. Cuando menos me di cuenta ya estaba yo en Chicago, Illinois, y ahí más o menos como comencé a ver qué onda, ahí no hay familia, no hay amigos como muy cercanos, no hay amistades muy cultivadas, entonces pues te tienes que valer por ti mismo. Comencé a tener contacto con mis camaradas de acá. Israel Díaz Sáenz de Toluca rescató mi material y en función de eso es que ahora he podido hacer 6 discos, ¿no? De hecho, este material, digamos, ¿es recuperación de ese cassette o solamente...? A ver, cuéntanos un poquito cómo fue. Tal vez la mitad del material es lo que recuperé. De hecho, hay un cassette que me grabaron en Radio Mexiquense, Metepec, que está perdido. Se llamó Saca, ¿no? En aquel entonces pues trataba yo de jugar un poco con las palabras y era Saca para andar igual. Entonces ese se perdió. De hecho, mi camarada Israel estaba en aquel entonces estudiando en el conservatorio piano y él participó, pero está perdido ese material. Entonces, entre mi jefa había guardado los dos cassettes, fíjate, cuando yo regresé del gabacho para acá, mi jefa tenía en un anaquel las dos cintas. Entonces, ¿qué sentiste cuando viste esas dos cintas ahí? No, pues generalmente me la comía a besos, pero esa vez me le hinqué y le besé los pies, ¿no? Sí, no, una onda muy chida. Además, porque mi jefa siempre le dio mucho calor a lo que yo hacía, ¿no? Ella se refería a mí como mi cantante. Algunas veces me decía, cantas mal, pero le echas sentimiento, mijo, ¿no? Sí hubo, perdón, alguna vez algún impedimento en la familia de que no te dedicaras a eso? Por parte de mi padre, sí, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando, después de la secundaria estudié una carrera y el maestro Juan Burgos tenía un grupo y él me dijo, métete a estudiar metales. Y yo llegué, pero entusiasmadísimo, a la casa y le dije a mi papá, oye, fíjate que el maestro Juan dice que puedo estudiar metales. Y me dijo, primero la escuela, cabrón. O sea, porque no había referencia, como te decía al principio, no había una referencia artística, ¿no? O sea, primero la escuela era primero la escuela, ¿no? Como la onda académica, más bien. Entonces yo terminé de estudiar una carrera que de alguna manera me impuso mi jefa, ¿no? Y luego estudié otra que me impuso mi papá. Y cuando yo terminé, les entregué los títulos, que están muy bonitos ahí en la sala de su casa. Pero yo dije, pues ahora quiero hacer lo que yo hago, ¿no? Y me aventé. O sea, la verdad es que ha sido muy complicado porque he querido renunciar a esta parte de estar en una oficina o en un taller. Pero ha tenido, la verdad es que gratificaciones como esta parte de sentirme vivo, de sentirme yo, de que mi cerebro comience a generar ideas que no están en serie, ¿no? Sino que cuestionan a mi alrededor y que me cuestionan a mí mismo. Entonces creo que eso me lo hizo aferrarme a la guitarra. Ruidolfo, pues ya está terminando el tiempo de la entrevista, pero antes de que demos por cerrada esta transmisión, pues me gustaría hacerte una pregunta que es muy frecuente que me hacen. ¿Para qué sirve la música? Pues decía Chava Flores que los cantautores son como las cebollitas cambray, sirven para darle sabor al caldo, y coincido con él, ¿no? Precisamente por eso, porque te ponen esta perspectiva que no solamente es venir en el micro y escuchar lo que el chofer te está poniendo, como reggaetón, ¿no? No, o sea, la onda del cantautor es subir, por ejemplo, yo que de pronto me dedico también a rolar en los micros, camiones, etcétera, pues es también a cantar tus canciones. Por ejemplo, esta de Me Sigo Drogando me reditúa mucho. Hay otra canción que se llama No Sé Qué Hacer Conmigo, que habla del famoso arrepentido de los lunes, ¿no? De que, ay, otra vez me empedé y todo eso, ¿no? Pero que está reincidiendo, y entonces al final su reflexión es No Sé Qué Hacer Conmigo, y también me reditúa en los micros, porque a la gente, pues digo, todos tenemos un borrachito en la casa, ¿no? Eso sí. Oye, pues no nos queda más que darte las gracias por esta entrevista. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir, Ruidolfo? Pues digo, las canciones a veces pues caen en esta onda de la subjetividad, ¿no? Yo empecé haciendo canciones que hablaban mucho de mis rollos interiores, mis preguntas, pero también pues soy un ente social. Y de alguna manera me afecta lo que sucede, las injusticias que suceden en mi México lindo y qué ritmo. Y hice una canción que se llama El 43. Entonces está con mucho respeto para tocar este tema, ¿no? Que esperemos que no se acabe hasta que se resuelva, de los 43. Esta canción yo se la escuché a Horacio Reni, La Tonadita. Alguna vez hace muchos años que pasaban rock and roll tras las rejas en el Canal 11, escuché a Horacio Reni, que estaba él en prisión, y él cantó esta canción, se llamaba El 63. Entonces yo la agarré, están los créditos aquí en el disco, agarré el estribillo y le puse El 43. Pues Música Híbrida se despide. Recuerden, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos hasta la siguiente emisión. Hasta luego. Tenía mis ilusiones, ahora ya no tengo nada. Ciudadano fui ayer, ahora soy el 43. Solo un número ahora soy, no te olvides de mí, por favor. Yo tenía un apellido, yo tenía mi libertad. Ahora todo está al revés, ahora soy el 43. Solo un número ahora soy, no te olvides de mí, por favor. Mi delito es por conciencia, mi delito es por pensar. Ahora todo está al revés, ahora soy el 43. Solo un número ahora soy, no te olvides de mí, por favor. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.